10:42, vamos con esos encuentros con la actualidad local. Ya les anunciamos que uno de los temas destacados del día, sin duda, uno de los eventos, la degustación del Roscón de Reyes, sexta edición ya de este evento que organizan las delegaciones municipales de fiestas y de comercio. Con la responsable municipal de comercio vamos a conversar en estos próximos minutos, la tenemos al otro lado del hilo telefónico, Magdalena Burdallo, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues todo preparado, o bueno, pues todo ultimado para que esta tarde, como decimos, podamos degustar ese roscón de Reyes, que tal y como comentamos ya la pasada semana, lo cierto es que se ve aumentado incluso, ¿no?, en esta edición. Sí, este año hemos aumentado un poquito más, que pues para que no tengamos miedo a quedarnos sin poder pasar el ratito agradable esta tarde, y miedo en el sentido de poder compartir la jornada, ¿no?, de tarde con amigos, con familias en la avenida. Pues hemos aumentado un poquito más este año para poder compartir un poquito más con los vecinos y vecinas. Así que pasa de 40 a 50 metros. A 50 metros, este año son 50 metros. Sí, en principio íbamos a poner 40, pero al final decidimos poner un poquito más y lo cerramos en 50. Un evento en el que, como decimos, colaboran las dos delegaciones municipales y además las pastelerías, ¿no?, de nuestra localidad. Exacto, bueno, cualquier actividad que hagamos en esta fecha de Navidades, pues tenemos que contar con el compañero de festejo, ¿no? Y luego, bueno, pues todas las confiterías, cuando les comunicamos que si querían este año también participar en el roscón, pues todas nos han dicho que sí, así que podemos degustar esta tarde el rosco de cualquiera de ellas. De 40 a 50 metros se incrementa el roscón porque, bueno, esto habla del éxito que está teniendo ya sexta edición de este gran roscón de Reyes, el éxito que ha venido teniendo en estos últimos años, ¿no? Sí, cada año parece que está un poquito más afianzado, y además este año tenemos la suerte de que contamos también como buen tiempo, porque, bueno, aparte de que no llueve, las temperaturas son relativamente agradables, ¿no? Entonces, pues yo creo que esta tarde va a ser también una gran llamada a todos los ciudadanos y ciudadanas. ¿A partir de qué hora, Amada? Pues a las 5:30. A partir de las 5:30 podremos ponernos a degustar y a repartir. Vamos, obviamente estaremos allí desde antes, pues preparando todo, ultimando todos los detalles, recibiendo los roscones de las diferentes confiterías, pero empezaremos a dar el paso a la gente para que puedan degustar a partir de las 5:30. En el centro de la Avenida de España, recordamos, y además del roscón, bueno, pues también chocolate. Sí, 90 litros de chocolate. Vamos, que como decimos, que es que va a ser una tarde bastante entretenida y amena, de saludar, de ver a mucha gente, un ratito agradable que siempre es bueno disfrutar en estos días con la gente con las que estamos a gusto en los días a día. Muchas de las personas que nos estén escuchando ahora mismo seguramente hayan participado, ¿no?, de la degustación de algunos de esos roscones en años anteriores, pero recordamos que además, ¿no?, el roscón suele contar con regalos, sorpresa en su interior, ¿no? Sí, en torno a 20 regalos tenemos este año. Y bueno, eso, son papelitos lo que nos vamos a encontrar dentro del roscón, y quien se lo vaya encontrando, pues que se espera hasta el final, que entregaremos los diferentes premios. Así que bueno, pues un evento que en definitiva se trata, ¿no?, de que sirva de encuentro entre los vecinos y que puedan degustar también bueno, pues lo que es típico, ¿no?, esos dulces típicos de estas fechas. Exacto, es un rato de disfrutar en compañía, de degustar un dulce típico y de, bueno, de eso, de pasar un buen rato. Durante lo que es esta cita, además, se van a entregar, ¿no?, los premios dentro de lo que es el concurso de escaparate, ¿no?, que además podemos, si te parece, recordar. Sí, el concurso de escaparate, que fue a principios de la semana pasada, creo, el fallo del jurado, y la que han sido la Casa de Clara, Gazule y Belísima, si no me equivoco, que no tengo por delante los papeles, y bueno, han sido los ganadores de este año del concurso de escaparate, que como siempre digo, que es un concurso pues que a lo que son los establecimientos no le supone nada, nada más que la inscripción, de dar los datos para inscribirse y decorar sus escaparates de manera pues acorde con la Navidad, ¿no? Y bueno, el jurado, como digo, la semana pasada hizo el fallo y son los ganadores del concurso, y tendrán esta tarde también, se les hará acto de entrega del premio. Así que bueno, pues un evento en definitiva, bueno, pues que como decimos va a suponer eso, y que se, digo, en cuanto a los eventos que están teniendo lugar durante estos días, tiene lugar por la tarde y por tanto eso hace que a lo largo del día de hoy el cartero real solo esté ubicado en horarios de mañana, ¿verdad? Claro, ayer estuvo por la mañana y por la tarde, todo el día. Y hoy solo por la mañana, está puesto de dentro de un ratito empezará sobre las 11 hasta las 2 y por la tarde no, porque estamos con el roscón, entonces ya es demasiada aglomeración, para que los niños estarían por un lado, los padres por otro, total, en fin, el cartero por la mañana en la jornada de hoy. Así que el llamamiento para que aprovechen hasta las 2 del mediodía, también allí en el centro de la Avenida de España. También un paseíto por la avenida con los niños, con las niñas que estaban de vacaciones y que le lleven su carta al cartero real, y también pueden participar en los premios que el cartero real entregará al Día de Reyes, porque se hacen franjas de edades para que también puedan entrar en el sorteo de diferentes premios. ¿Ese sorteo que se realiza cuándo? El sorteo se realiza, pues no recuerdo el día, Juan Carlos, pero el premio se entrega el día de la cabalgata, exacto. Cuando ya llegan los reyes al ayuntamiento, pues se les hace entrega a los ganadores, que son 4 premios en 4 franjas de edades. Lo que no recuerdo ahora mismo es el día del sorteo. Sí, pero en definitiva que en estas próximas jornadas, ¿no? Antes de la cabalgata. Sí, en estos días, claro, antes de... hoy es el último día del cartero, pues me imagino que mañana tendrá que ser el sorteo. Bueno, pues como decimos, son eventos que centran las Navidades en nuestra localidad, y de los que vamos a poder seguir disfrutando durante estos días. Recordamos, desde las 11 hasta las 2, el cartero real en el centro de la avenida, y esta tarde, sobre todo, la degustación del roscón de Reyes a partir de las 5:30 en el centro de la Avenida de España. Pues, Magdalena Burdallo, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote además que nos hayas podido acompañar, ofrecernos los detalles sobre lo que es uno de los eventos esperados sin duda en las fiestas navideñas aquí en Ubrique. Como decimos, algo que ya se ha vuelto prácticamente tradicional, ¿no?, después de 6 ediciones. Sí, exacto. Ya solo desear a todas las personas que quieran participar esta tarde, acompañarnos, pues que pasen una tarde agradable y que continúan todavía un poco las fiestas de en torno a la Navidad, hasta que tenemos hasta el próximo día 6, que es el Día de los Reyes. Un poco los preparativos también, la conexión, ¿no?, con esa jornada especial como es la cabalgata de Reyes. Pues, efectivamente. Adelante, Burdallo, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros. Gracias, buenos días.